Tratábase de un ultimátum de la Marina de Guerra, exigiendo punto final a tanta infamia o inminente bombardeo de la sede gubernamental. Documental de la Libertadora sobre el bombardeo a Plaza de Mayo. A las 10 de la mañana aproximadamente sobrevuelan el perímetro de la Plaza de Mayo los primeros aviones a retropropulsión como última advertencia. El dictador, cegado de vanidad, silenció al pueblo el categórico mensaje y en un alarde de estrategia que lo define, ordena a sus organismos satélites con carácter inmediato convocar a la masa trabajadora a la Plaza de Mayo. Las bombas sobre Plaza de Mayo el 16 de junio de 1955 fueron el acta fundacional de la violencia política argentina de la última mitad del siglo XX. La maniobra que se gesta queda en evidencia. Anticipándose a la llegada de los primeros contingentes de la masa laboriosa, los bombarderos, con certeros impactos, descargan sus bombas sobre la Casa Rosada, donde suponen constituido al dictador. Más de 300 muertos y casi 1000 heridos. Nosotros éramos peronistas. Operación Masacre. El peronismo había unificado a los obreros que, por primera vez, participaban del poder en Argentina. Película de Cedrón. El gobierno de Perón terminó prácticamente con la dependencia del imperialismo. 1972. A su lado, Eva Perón conquistó con su obra el cariño de los humildes. Eso lo sabíamos todos. Pero lo que significaba el peronismo para nuestros enemigos, recién lo empezamos a comprender un año antes. El 16 de junio de 1955, los aviones se lanzaron sobre esa misma Plaza de Mayo, en Buenos Aires. Fue al mediodía. Sobre gente inocente, cayó de golpe una lluvia de bombas y de balas. Allí vimos la verdadera cara de la oligarquía, del imperialismo. Y el peronismo empezaba a hacer esto, la carne masacrada del pueblo. La gente corrió a enfrentar las ametralladoras, con palos. Pedían armas a los militares leales. No nos dieron armas. Yo estuve allí. Lo único que pudimos hacer fue donar sangre para los heridos. Sabían que para reinstalar sus privilegios había que terminar con los derechos de la mayoría a sangre y fuego. E instalaron el terror que les abrió las puertas del golpe de septiembre. 10 de junio de 1956. Muertos por la represión de la Marina en La Plata. Carlos Irigoyen, Ramón Videla, Rolando Zaneta. Para la oligarquía, la caída de Perón fue una fiesta. El general Aramburu y el almirante Rojas iniciaron una represión sin cuartel. Con el apoyo de todos los políticos que se decían democráticos, pero que del brazo con la policía asaltaron los sindicatos obreros. La iglesia ya nos había condenado. Los intelectuales, en su mayoría, escribían libros contra nosotros. La resistencia a la dictadura militar no demoró en manifestarse. Surgió de abajo, especialmente de las fábricas. Y no tuvo en aquel momento dirigentes, porque los auténticos dirigentes estaban encarcelados o muertos. Primero vinieron las huelgas. Después, el sabotaje. Después los caños que, a veces, nos estallaban en las manos. al fin, la gelidita. Y pese a la represión violenta del régimen, el peronismo siguió existiendo. En mayo de 1956, supimos que se preparaba un movimiento militar. Sus jefes eran los generales Valle y Tanco. La resistencia peronista se alineó masivamente detrás del movimiento revolucionario. La proclama se filtraba en los barrios humildes, donde había vuelto a instalarse la miseria. En los lugares de trabajo, donde el obrero volvía a ser humillado y explotado. Valle pensaba que el movimiento militar triunfaría rápidamente. Pidió a los compañeros que no emplearan la violencia innecesaria, ya que el movimiento resultaría un paseo. Nuestro objetivo era reunir a los compañeros para concurrir a la Plaza de Mayo y pedir la vuelta de Perón, igual que en octubre de 1945, y excepcionalmente, alguna tarea de sabotaje. La mayoría de nosotros estábamos desarmados. Alguno que otro tenía un revólver. Esperábamos la hora en que nos iban a devolver una nación socialmente justa, económicamente libre y políticamente soberana. Los fusilamientos entre el 9 y el 12 de junio del 56 terminaron con el levantamiento del general Valle y cerraron aquella primera etapa de la Libertadora destinada sin suerte a domesticar al pueblo. Aquel sábado 9 de junio, un grupo de civiles debía operar en Florida, Vicente López, desde la casa de Hipólito Yrigoyen 4519. Allí se reunieron los Lizazo, Carranza, Gariboti, Brión, Rodríguez, Trostler, todos con la pelea del zurdo Lauce sonando en la radio a través de la voz de Fioravanti. Nos llevaron a la comisaría segunda de Florida. Al comisario Penas yo lo conocía. ¿Cómo te va, Trostler? ¿Qué dice, comisario? ¿Cómo está? ¿Qué haces vos por acá? Y fuimos a visitar unos amigos y nos encontramos con un allanamiento. ¿Pasa algo? Escucha. Considerando que la situación provocada por elementos perturbadores del orden público obliga al gobierno provisional a adoptar con serena energía las medidas adecuadas para asegurar la tranquilidad pública, el presidente de la Nación Argentina decreta. Artículo primero. Declárase la vigencia de la ley marcial en todo el territorio de la nación. ¿Qué pasó? ¿Vos no sabías nada? Yo... no. Hable. Sí. Comprendido. Te piden de la unidad regional. Che, a ver si todavía lo fusilan. No me hagas un chiste, comisario. 11 de junio de 1956. Fusilados en Campo de Mayo. Coronel Eduardo Cortines, Capitán Néstor Dardo Cano, Coronel Ricardo Salomón Ibaceta, Capitán Eloy Luis Caro, Teniente Primero Jorge Leopoldo Noriega, Teniente Primero Maestro de Banda de la Escuela de Suboficiales, Néstor Marcelo Videla. La contrarrevolución comenzó a gestarse en el vapor prisión Washington, el que estaba anclado en el puerto de Buenos Aires. 1955. Allí fueron a parar algunos militares peronistas, entre los que estaban los generales Valle y Tanco. Ellos fueron los padres de la conspiración que soñaba con terminar la persecución al peronismo, restituir la Constitución del 49 y liberar a miles de presos políticos. Presos políticos. estábamos desarmados, sin armas. Peronista. Tengo 6 hijos. Peronista Carranza. Lo de los chicos. ¿No lo pone? Operación Masacre. Carranza es peronista. Sí. Soy peronista. ¿Nombre y apellido? Juan Carlos Librada. Con B corta. ¿Edad? 24. ¿Qué hacía en esa casa? Estaba escuchando la pelea. ¿Cómo llegó ahí? No le dijo, Rodríguez. Nos encontramos por casualidad y me dice, vamos a escuchar la pelea. ¿Usted es peronista? Oiga, ¿qué me quiere decir con eso? Yo no soy nada. Yo soy hincha Lauce nada más. ¿Entonces qué se ha metido en una revolución? A mí no, ¿eh? A mí no me venga con esa, ¿eh? Yo no sé nada, ¿eh? Yo nunca estuve en política. Yo nunca estuve en un sindicato. Yo la primera vez que pise una comisaría. Yo de mi casa el trabajo y el trabajo... Quiero decir... Yo quiero escuchar la pelea nada más ahí. ¿Alguna vez vio esto? En mi vida. ¿Pero sabe lo que quiere decir? Sí. ¿Y esto? Ah, eso no, ¿eh? ¿De quién es? Si no saben ustedes... No tengo más. Toma el pucho. Gracias. ¿Quieres una pitada? Sí, gracias. Nombre y apellido. Garibotti Francisco, señor. ¿Edad? 30 años. ¿Situación? Almacenero. ¿Domicilio? En el barrio ferroviario de Bulón, señor. ¿Nombre? Reinaldo Benavides. ¿Quién le hizo eso? Su jefe. El jefe de policía. Eso mejor no lo ponemos. ¿Ocupación? Yo... trabajo con mi padre. Tenemos una casa de remates. ¿Se puede saber por qué estamos acá? Si por mí fuera. ¿Usted qué hacía en esa casa? ¿Cómo que hacía? En mi casa, yo vivo ahí. Esta tarde, después de trabajar, yo vine a mi casa, no sé. En el 56 fueron asesinados generales, coroneles, mayores, tenientes, un cabo músico, un suboficial de maestranza, trabajadores ferroviarios, metalúrgicos, un policía retirado, empleados públicos. Todos hombres indefensos, sin acusación, sin juicio, sin condena. 11 de junio de 1956. Asesinados en la Escuela de Mecánica del Ejército. Suboficial principal, Ernesto Gareca. Suboficial principal, Miguel Ángel Paulini. Cabo músico, José Miguel Rodríguez. Sargento, Hugo Eladio Quiroga. ¿Dónde nos llevaron? De la comisaría de Florida. En el interrogatorio nos preguntaban cualquier cosa. En realidad, no sabían ni quiénes eran. En la comisaría segunda de Lanús ya estaban fusilando. Allí... cayeron el coronel Yrigoyen, los hermanos Ross, 18 militares y civiles en total. Ese era el comienzo de la ola de sangre que iba a sacudir al país hasta el fusilamiento del general Vargas. Pero nosotros no sabíamos nada. No sabíamos siquiera si habíamos ganado o perdido. El socialista Américo Gioldi publicó en La Vanguardia una frase tristemente célebre que pintó de cuerpo entero la posición de los aliados políticos del régimen militar. Se acabó la leche de la clemencia. 10 de junio de 1956. Asesinados por la espalda en los basurales de José León Suárez. Carlos Lizazo, Nicolás Carranza, Francisco Garibotti, Vicente Rodríguez, Mario Brión. Estaban así. Este era Carlitos, Carlos Lizazo. Tenía 21 años. Trabajaba en una casa de remates con su padre. Militaban juntos y editaban una revista, El Mimeógrafo, que se llamó El Cabecita. Aquí estaba Vicente Rodríguez. Trabajaba de estibador en el puerto. Mario Brión. Del rostro de Mario Brión nunca me podré olvidar. Nicolás Carranza, ferroviario. Desde la caída de Perón hasta su muerte estuvo prófugo. Garibotti. Tenía un solo tiro. Lo di vuelta. Como Carranza, era ferroviario. Me llamo Julio Troxler. Volví pensando encontrar algún compañero herido. No encontré a nadie. No había nada que hacer. Estaban todos muertos. Me fui. Después supe que no era el único sobreviviente. Aquel 9 de junio del 56, a 9 meses del derrocamiento de Perón, militares y civiles peronistas intentaron recuperar el poder, liderados por los generales Juan José Valle y Raúl Tanco. Valle y Tanco. La rebelión tuvo focos aislados y estalló con relativa intensidad en Buenos Aires, La Plata y en Santa Rosa, La Pampa. El intento fue abortado en pocas horas y concluyó con un baño de sangre. Ahí está, ya está. Se mandó una llama, atento, unidad regional, se mandó una llama, cambio. Aquí San Martín, lo escucho en La Plata, aquí San Martín, cambio. Tengo San Martín, me escucha, cambio. Operación Masacre. Lo escucho, señor, cambio. Tengo un mensaje urgente para el inspector mayor Rodríguez Moreno, ¿comprendido? Cambio. Entendido, señor, tomo nota, cambio. Procede el señor jefe de policía de la provincia de Buenos Aires, teniente coronel Fernández Suárez. Texto dice, a esos detenidos de San Martín, llevarlos a un descampado, ¿Me repite, por favor? Cambio. Descampado. Y fusilado. Hola, jefatura. Hola, La Plata. ¿Me repite, por favor? ¿Me repite? Cambio. Jefe de Francisca. U de Úrsula. S de Sara. I de Inés. L de Lucía. A de Alicia. R de Rodolfo. L de Luis. O de Ofelia. S de Sara. Fusilar los. ¿Comprendido, San Martín? ¿Comprendido, San Martín? Deme comprendido. Cambio. Comprendido, señor. Todos los puntos del levantamiento ocurrieron entre las 22 y las 24 del 9 de junio. El gobierno estableció a las 0:32 del 10 de junio la ley marcial a través de un decreto firmado por Aramburu, Rojas y los ministros Arturo Osorio Arana, Teodoro Hartung, Julio César Kraus y Laureano Landaburu. Por lo tanto, se aplicó una ley marcial con retroactividad al delito cometido. 10 de junio de 1956. Asesinados en Lanús en un simulacro de fusilamiento. Teniente coronel José Albino Irigoyen. Capitán Jorge Miguel Costales. Dante Hipólito Lugo. Clemente Braulio Ross. Norberto Ross. Osvaldo Alberto Alvedro. Adelante. Disparemos, Carranza, que nos mata. Si disparamos, tiro seguro. Vamos, dése vuelta. Caminando, caminando, vamos. ¿Qué problema? ¿Dónde vamos? No hay nada. Adelante. ¡Alto! ¿Pero qué pasa acá? ¡Las armas no, señor! ¿Qué armas? ¡Las armas no! En la madrugada del 10 de junio, entre las 2 y las 4, asesinaron a los detenidos en Lanús. Horas más tarde, el titular de la policía bonaerense, el teniente coronel Desiderio Fernández Suárez, le ordenó al jefe de la regional San Martín, comisario Rodolfo Rodríguez Moreno, que fusile a los 12 civiles detenidos en Florida, de los cuales 7 lograron huir, pero 5 murieron. Uno de los sobrevivientes, Juan Carlos Libraga, será el fusilado que vive, que permitirá a Rodolfo Walsh reconstruir la historia. ¿Qué nos van a hacer? Pregunta uno. Camine para adelante, le responden. Nosotros somos inocentes, gritan varios. No tengan miedo, le contesto. No les vamos a hacer nada. Rodolfo Walsh, Operación Masacre. Los vigilantes los arrean hacia el basural como a un rebaño aterrorizado. La camioneta se detiene, alumbrándolos con los faros. Los prisioneros parecen flotar en un lago vivísimo de luz. Rodríguez Moreno baja, pistola en mano. A partir de ese instante el relato se fragmenta. Estalla en 12 o 13 nódulos de pánico. Disparemos, Carranza, dice Gavino. Yo creo que nos matan. Carranza sabe que es cierto, pero una remotísima esperanza de estar equivocado lo mantiene caminando. Quedémonos, murmura. Si disparamos nos tiran seguro. En el carro de asalto, Troxler está sentado con las manos apoyadas en las rodillas y el cuerpo echado hacia adelante. Mira de soslayo a los dos vigilantes que custodian las puertas más cercanas. Va a asaltar. Frente a él, Benavides tiene en vista la otra puerta. Carlitos, azorado, solo atina a musitar. ¿Pero cómo? Así nos matan. Desde la Escuela de Mecánica del Ejército, el general Ricardo Arandía consultó telefónicamente a Aramburu sobre el destino de los detenidos. En Campo de Mayo, el general Juan Carlos Lorio presidió un tribunal que determinó el fusilamiento de los apresados, pero le pidió al general Aramburu que su orden quede documentada por escrito. Entonces el dictador firmó el decreto 10.364, el único documento que quedó con vida de aquella matanza. Sin embargo, no existen registros de esos juicios sumarios y tampoco el informe forense que debió determinar la causa de la muerte de esos militares. 11 de junio de 1956. Miguel Ángel Maurino, ametrallado en el Automóvil Club Argentino, murió 2 días después en el Hospital Fernández. ¿Qué significaba ser peronista? ¿Qué significaba este odio? ¿Por qué nos mataban así? Tardamos mucho en comprenderlo a fondo. en darnos cuenta que el peronismo era una clase trabajadora, que no puede ser destruida. El 12 de junio, Valle decidió entregarse a cambio de que se detuviera la represión y se le respetara su vida. El capitán de navío Francisco Manrique fue enviado por Rojas a buscarlo. Valle fue trasladado al Regimiento 1 de Palermo, donde fue juzgado por un tribunal presidido por el general Lorio. Después, Valle fue enviado a la Penitenciaría Nacional. Lo fusilaron a las 22:20 por un pelotón integrado por militares cuyos nombres fueron guardados para siempre como secreto de Estado. No hubo orden escrita ni decreto de fusilamiento. Tampoco registro de los responsables. Juan Carlos Libraga no fue el único que se salvó de la masacre del Basural. Operación Masacre. Horacio Diquiano se había hecho el muerto como él. Vivió durante meses escondido en un sótano. A Miguel Ángel Yunta volvieron a detenerlo. Lo metieron en un calabozo. Dormido, soñaba con el fusilamiento. Despierto, escuchaba los gritos de los torturados. A los familiares de los muertos no se les ahorró humillación alguna. 11 de junio de 1956. Fusilados en la Penitenciaría Nacional: sargento ayudante Isauro Costa, sargento carpintero Luis Puñetti, sargento músico Luciano Isaías Rojas. Gavino se asiló a la Embajada de Bolivia. Posteriormente lo hicimos Benavides y yo. Los tres escapamos corriendo aquella noche. Díaz también se salvó. Nunca supimos cómo. Regresé de Bolivia 8 meses después aproximadamente. Al poco tiempo estaba preso y conocí la tortura. Mentalmente regresé muchas veces a este lugar. Quería encontrar la respuesta a esta pregunta. ¿Qué significaba ser peronista? ¿Qué significaba ser peronista? ¿Qué significaba ser peronista? Funes, el memorioso. Seguimos de memoria. Recordar. Funes, el 750. Los fusilamientos de 1956 y 1972. Semillas de terrorismo de Estado. Capítulo 1. El peronismo era el eje de un movimiento de liberación nacional que no puede ser derrotado. Julio Troxler. Y el odio que ellos nos tenían era el odio de los explotadores por los explotados. Operación Masacre. Muchos más iban a caer víctimas de ese odio en las manifestaciones populares, bajo la tortura, secuestrados y asesinados por la policía y el ejército, o en combate. 1956. El 13 de junio cesó la ley marcial. El general Tanco, con otros sublevados, logró asilarse en la embajada de Haití en Buenos Aires el 14 de junio. Pero el jefe del Servicio de Inteligencia del Estado, general Domingo Cuaranta, invadió la delegación para secuestrar y detener a los asilados. Sin embargo, el embajador haitiano Jean Brier logró salvarlos. Por primera vez hicimos temblar al enemigo, que empezó a buscar acuerdos imposibles entre opresores y oprimidos. La marea empezaba a darse vuelta. Las balas también les entraban a ellos, a los torturadores, a los jefes de la represión. Los que habían firmado penas de muerte sufrían la pena de muerte. Los nombres de nuestros muertos revivían en nuestros combatientes. Lo que nosotros habíamos improvisado en nuestra desesperación, otros aprendieron a organizarlo con rigor, a articularlo con las necesidades de la clase trabajadora, que en el silencio y el anonimato va forjando su organización, independiente de traidores y burócratas. La larga guerra del pueblo, el largo camino, la larga marcha hacia la patria socialista. El saldo de esas 72 horas de junio del 56 fue tan trágico como premonitorio del futuro argentino. 18 militares y 13 civiles fueron asesinados. Una minoría inconsciente. General Aramburu. Constituida por hombres que extrañan las prebendas del régimen depuesto. 1956. Y que carecen del más mínimo patriotismo para comprender que la nación, por sobre todas las cosas, necesita tranquilidad, más tranquilidad y responsabilidad de sus ciudadanos. Trotlet, ¿fue detenido después del fusilamiento de usted? Sí, fui detenido en noviembre de 1957 a raíz de una delación. La hora de los hornos. ¿Cómo lo trataron durante la detención? Película de Pino Solanas. Bueno, mi detención estuvo a cargo de la Brigada de Investigaciones de San Martín. Y allí fui torturado, al igual que en la Brigada de Lanús. Participaban de las orgías de la tortura funcionarios de la justicia, el juez Biglione, militares, Fernández Suárez y el secretario general en aquel momento, San Emeterio, y funcionarios policiales de jerarquía. ¿En qué consistían esas torturas? Bueno, desnudarlo previamente a uno, encapuchado, para que no viera a los ejecutores, atado a una mesa por tobillos y muñecas, y allí empezaban las sesiones de picana eléctrica, que constituían verdaderas orgías para estos personajes. La parte en que más se detienen es en los genitales, que yo los tenía, después de las sesiones, completamente ensangrentados. La boca también, donde se cortan los labios. En fin, describirlo es una cosa y vivirlo es otra, mucho más seria que la descripción fría que puedo hacer yo de todo esto. Pero lo importante es hacer resaltar de que yo fui uno de los tantos ciudadanos que, por el solo hecho de defender un ideal y defender la Constitución, he sido objeto de ese tipo de trato.